Cuando las abres eso se te brota. Si mi vida voy y me gusta yo me quedo allá. Porque grande lo que...